amores van y vienen, todo el mundo sabe lo lindo que mi madre me dejó. Amor como el de madre solo hay uno, Dios eterno para el cielo la llevó. Anduve en la vacancia, lejos de mi pueblo, mujeres diferentes me pasé. Cansado de la vida y sus placeres, con mi santa madrecita regresé. Qué dolor y tristeza sentí al mirar la casita cerrada, y la puerta por donde salí se encontraba de negro pintada. Como loco corrí pa'l panteón, y en su tumba tirado rogaba, a pedirle perdón regresé, pero ya la encontré sepultada. Y vienen, todo el mundo sabe lo lindo que mi madre me dejó. Amor como el de madre solo hay uno, Dios eterno para el cielo la llevó. Anduve en la vagancia, lejos de mi pueblo, mujeres diferentes me pasé. Cansado de la vida y sus placeres, con mi santa madrecita regresé. Qué dolor y tristeza sentí al mirar la casita cerrada, y la puerta por donde salí se encontraba de negro pintada. Como loco corrí pa'l panteón, y en su tumba tirado rogaba, a pedirle perdón regresé, pero ya la encontré sepultada.